Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Sueños Son. Abríamos escuchando a Mundanos con su tema Reflejo. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Aturdidos. Vamos a presentar un poco la historia de esta banda. Nace en el 2003 en la ciudad de Quilmes. Como una zapada de amigos para tocar un rato, para pasarla bien, divertirse. Con el mismo fin se fueron presentando en vivo. En el año 2004 sufren la pérdida del baterista de aquel entonces. A pesar de esto, lograron grabar su demo llamado Desde estas mentes ordinarias, con canciones que al día de hoy se siguen tocando. Luego de un tiempo de incertidumbre, la banda decide continuar y el año 2007 encuentra a Aturdidos grabando su primer disco llamado Seguir, palabra que resume en sí la historia de la banda. Durante enero del 2008, Aturdidos realizó su gira, su primer gira, por toda la costa atlántica de Argentina, donde compartieron el escenario con Las Pastillas del Abuelo, entre otras bandas, y han repetido la experiencia durante los años 2009 y 2010. Entre otros lugares, Aturdidos se ha presentado en Niceto Club, Zárate Rock, Marquí, Teatro Verdi, un sinfín de lugares donde han estado tocando, seguramente más de uno los ha podido escuchar. Y en marzo de este año, después de 6 meses de trabajo, Aturdidos terminó de grabar su segundo disco, Ofrenda para Yuntam, en los estudios Pulpo Negro de Wilde, y se espera su salida para el mes de junio de este mismo año. Por esa razón, el jueves 9 de junio, en un show importantísimo para ellos, Aturdidos se va a estar presentando en el ND Ateneo, lanzando oficialmente su segundo trabajo discográfico. Los integrantes son, en voz y guitarra electroacústica, Mariano Iturria; bajo y coros, Pablo Vargas; guitarra y armónica, Matías Barriga; guitarra, Alejandro Acosta; en la batería, Mario Sanabria. Eso es todo por ahora para presentarlos, y los dejo escuchando un tema de ellos para que puedan ir conociéndolos, y espero que lo disfruten. afilados de mirar a lo bacán. Esta escapatoria corta, insomnia, tiene duda hasta el final. No me alcanza para más. No hay uno que no me mire fijo con preguntas a inventar. El kilómetro 305 se divierte junto a mí con su traje color. En esta voltereta pensionada de añejada bijutería. No, no, no, no, no, no, no. Eran Aturdidos, En Sueños Son. Vamos a escuchar la tanda publicitaria de su fecha ahora en el ND Ateneo y seguimos luego con más música en Sueños Son. ND Under Rock presenta Aturdidos en el ND Ateneo. Jueves 9 de junio. Aturdidos. Lo estabas esperando. Auspicio Pulpo Negro Producciones. Yeah. era el duelo con su tema Cordero Salvaje. Me ha estado mandando algo de su material nuevo, Pipi, voz y líder del duelo. Pero no le pregunté si lo podía sacar al aire, así que esta semana prometo ponerme en contacto con él para ver si puedo traerles el material nuevo que ha estado trabajando. La verdad que muy buena producción y calidad musical, así que sé que también lo van a disfrutar todos ustedes. Espero que el próximo sábado, o a más tardar el otro, tenga su aprobación para poder pasárselos a ustedes y que lo puedan escuchar. Nos despedimos de este primer bloque escuchando a Triste Realidad. Pausa, vas al baño y volvemos. ¡Hay papel!